Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con un hombre que le ha puesto sabor a nuestra vida los últimos 50 años. Muchas de esas canciones que usted no supo en qué momento se aprendió, simplemente porque las cantaba tal vez su mamá cuando lo estaba esperando a usted, han sido cantadas por este personaje. Nació en Cali, integró uno de los combos musicales más importantes de la historia de nuestro país, que aún sigue vigente. Se ha recorrido el mundo, yo no sé cuántas millas tendrá ya este señor, pero es embajador de nuestro país en cualquier escenario internacional. Alguna vez le dijeron el salsero mayor de Colombia, y para nosotros sin duda lo es. Si uno voltea a mirar, sus compañeros se han ido, infortunadamente, algunos de manera muy prematura, pero él está firme como un cañón, con una vehemencia que además encanta, cantando vigente encima de las tarimas. Desde su casa nos atiende esta mañana el hombre que salió de Agapito bailando y que se convirtió en estrella internacional de la salsa, Wilson Manyoma. Maestro Saoko, bienvenido. Muy buenos días para todos ustedes, mis amigos. En este programa, Mi Banda Sonora, una invitación especial para este, su amigo Wilson Saoko. Son cosas muy bonitas poderla transmitir a través de estos medios a jóvenes que de una u otra manera están luchando, haciendo también como carrera musical, pero todavía no tienen historia, no tienen bagaje. ¿Cómo le ha ido en estas épocas tan extrañas que nos ha tocado vivir? ¿Se ha cuidado? ¿Todos bien en casa? Sí, cuidándonos, sí, prácticamente bien, pero pues extrañando mi tarima, y la tarima la tengo aquí en la casa, la hago, para no perder esa costumbre, pero me hace mucha falta, de verdad. Pero bueno, aquí estamos como tiene que ser, con los protocolos, y vamos para adelante, hermano, con la mano de Dios. Que así sea. Maestro Saoko, ¿cómo fue seleccionar canciones para contar la vida, usted que ha vivido, de emocionarnos a nosotros, maestro? Cuando me di cuenta de cómo era la temática del programa, dije, ah, caramba, esto es para mí muy importante. Ajá. Comencemos a meterle música a la vida. Mi banda sonora con Wilson. Mi banda sonora con Wilson Manyoma. Saoko, arranca así. Bello puerto de mar en mi buena aventura, donde se aspira siempre la brisa pura. Bello puerto de mar en mi buena aventura, donde se aspira siempre la brisa pura. Eres puerto precioso, circundado por el mar. Eres puerto precioso, circundado por el mar. Tus mañanas son tan bellas, clara como el cristal. Tus mañanas son tan bellas, clara como el cristal. La historia cuenta que un chiquitico de 11, 12 años comenzaba a bailar en los griles de Cali y de Juanchito. Pero había uno especial, maestro. Hábleme del grill Nuevo Mundo y por qué Peregoyo le sonaba de fondo. Andrés, mira, me toca la fibra. Peregoyo y su combo bacana, porque fue el primer grupo musical que yo escuché estando en la esquina de la octava con 34, que era donde mi mamá llegaba casi a las 11 de la noche con ese ropero de propal. Ajá. Entonces, el grill Nuevo Mundo era de un señor Miro Velázquez, que era dueño también del grill Estambul, en un balneario de la ruta Cali-Palmira. Sí. Anoten los 60, los años 60, donde Peregoyo y su combo bacana hace su aparición con músicos como Marquito Micolta, que era el cantante. Claro. Pero venían de Buenaventura, y ellos estaban trabajando para Miro Velázquez todos los fines de semana. Entonces ahí es donde yo conozco y la referente de Peregoyo y su combo bacana, con ese tema tan bonito, Mi Buenaventura. Estamos hablando, maestro, de época de Wilson Linares y de todos esos grandes. Alfredito Linares, Alfredito, también se posó en el grill. Sí. Piper Pimienta y Los Supremos también se posaron en el grill. Wow. Esa área tenía muchos grilles. Estaba el grill Chacarel, Costeñita, pero el que marcaba la diferencia era el grill Nuevo Mundo, porque la música era en vivo. Eso me llenó mucho porque yo era empírico, yo escuchaba eso y yo me fui aprendiendo toda esa música. Ese es el recuerdo más grande que tengo yo. Claro. De esos grupos que te cuento, que también conocí a Piper Pimienta Díaz con la orquesta Los Supremos, que fue el primer grupo musical que prácticamente nos representó en el Valle del Cauca como salsero. Y el dicho era, atiza, ataja, atiza, ataja. Esa era la nota de Piper Pimienta. Oiga, maestro Wilson, antes de que usted se subiera a ese escenario de manera improvisada, usted hacía con un embudito y con una manguera una trompeta y le sonaba sabroso. Esa era la manguera. Empíricamente teníamos un convito entre mi hermano Hermes y un muchacho Ever Ortiz, desde ahí en la galladita que teníamos. Pero el problema era que como a tres casas vivía el director de la Orquesta Los Supremos y yo oía la bulla y toda la cosa y nosotros nos dudó pues esa puntada, esa cosa, y me dio por coger una manguera que venía del techo por la que venía pues la electricidad, pero estaba vacío, sí. Y metí un embudo, metí el embudo y comenzar como a hacer una trompeta imaginariamente, pero me sonaba, porque tengo ese es mi instrumento musical que por lo menos que puedo decirte que me suena bien, la trompeta, tengo buena embocadura para eso. Y ahí hacíamos ese combo con los tarros, él me tocaba y hacía los coros Ever, y yo era el que le llevaba la batuta con la trompeta. Hermes tocaba entonces, los tarritos de saltinas de esa época, ¿no? De saltinas, la rosa. Eso éramos nosotros después de que salíamos de estudiar. Ahí nos dedicamos a eso, como te digo, en una vida muy sana. Hoy, el maestro Wilson Manyoma. Alfredito Linares hace un clásico de la música latinoamericana, es el Mambo Rock. Y se le nota la influencia, maestro Saoko, de Alfredito Linares. ¿Y esta canción por qué? Sí, porque él estaba ahí con su grupo, él había llegado de Bogotá, porque Alfredito Linares entró por Bogotá, y el cantante era peruano, y fue cantante de la Tropibomba en Bogotá. Ellos se llegaron a Cali, y Alfredito llevaba llevaba como una distancia entre otros músicos, porque era el pianista y era el compositor y era el arreglista. Y los músicos prácticamente eran colombianos, entre ellos estaba en la conga el que murió hace poco. ¿Cuál sería? El Jimmy Salcedo, el conguero. Ah, sí, señor. Claro. Era el conguero de Willy Salcedo. Willy Salcedo. Sí, exacto, Willy Salcedo. Y ahí los conocí con ese afro. Y ellos marcaron la diferencia, llegaron acoplados y con el bajo baby, porque no se usaba, en Cali no se usaba piano, en Cali se usaban, la mayoría de los grupos usaban era guitarra. El piano lo llevó Alfredito y marcó la diferencia. Entonces Mambo Rock me lleva muchos recuerdos de esa época. Y Alfredito vive cerca, mi barrio, vive a unas tantas cuadras, se quedó en Cali. Qué bueno. Hicimos una amistad muy bonita y está cerca a la casa de mi vieja. Maestro Manyoma, paralelo a la música que lo llamó sin usted, sin pedir permiso básicamente, porque usted se convirtió en un gran músico posteriormente, estaba la calle. A usted también le gustaba la calle, y mucho. Ay, Dios mío, si eso fue prácticamente donde yo me desnivelé, porque es que el barrio donde yo estoy es un barrio, la comuna, bastante complicada, ya me hago entender. Sí. Ahí estaban los bravos, los malandros estaban ahí y había que pasar por ahí. En esa época, ¿usted estaba en el Amparo o en la Floresta? No, en esa época recorría todo eso. Sí. Pero estábamos en el municipal. pero como el Peter Gander le da un lote a mi mamá. Sí. Entonces se construye el lote, ahí poco a poco mi mamá va construyendo. pero yo no iba a estudiar, yo cogía el cuaderno y ya estaba, y salí de tercero de primaria, pero era el bagaje, pura calle, claro. Pura calle, y conocí ese malandrismo, y escuché a Arnulfo, era el jíbaro mayor. Era el jíbaro mayor, el que tocaba la música de Roberto Ledesma, de Rolando La Serie, las 40, y yo me le pegaba ahí, y yo le escuchaba todo eso, y me iba aprendiendo todo eso. No me pudo parar mi mamá, no podía conmigo, porque, como te digo, me le zafé a los 11 años. Comencé a ir a Juanchito, llegaba con plata, vendía el periódico, embolaba, y entonces eso era una locura, pero como te digo, era un tiempo de inocencia. Claro. Porque eso me hizo aprender que era la calle la que me estaba atrapando, ¿verdad? Pero un día usted sí fue al colegio y en un acto cultural le dio por cantar las 40 de La Serie. ¿Cómo le fue? No, precisamente lo que pasa es que ya no me soportaban en la otra escuela, Atanasio Girardot, no me soportaba. Entonces mi mamá me buscó y entonces ya fui al barrio El Jardín y me daba para el bus y yo me iba a ir a pie. Entonces, claro, para tener plática en el bolsillo. Entonces fíjate que en una hora cultural, el profesor Rincón llama a los alumnos de quinto y les dice, bueno, la hora cultural la tenemos que hacer porque prácticamente ya vienen las clausuras. Y cada uno tiene que hacer para poderla calificar, porque esa era una materia que era imperdonable en ese tiempo. Y salió un muchacho que cantaba las baladas de Enrique Guzmán, tremendo cantante, cantaba muy bien las baladas de Enrique Guzmán. Sí. Y dije, yo no me puedo quedar atrás. Cuando me dice el profesor, me dice, Wilson, salga pues. Y empiezo a cantar las 40. Claro, ya las 40 las tenía yo raqueteadas, porque como te digo, era la que cantaba Arnulfo, claro. Y yo me la aprendí, y cuando, bueno, cuando me dice el profesor, oiga, Wilson, ¿y usted dónde aprendió esa canción? Le dije, profesor, lo que pasa es que usted sabe, por el barrio donde vivo, ese barrio es pura calle, profesor, ahí está Arnulfo y el jíbaro mayor, y a mí me gusta más la música de Roberto Ledesma y de Rolando La Serie. Me dijo, bueno, Wilson, mira, Muy bien, tenemos clausura. En la clausura va a cantar este muchacho la música de Enrique Guzmán y necesito que usted cante los boleros que me cantó. ensaye Wilson. Sí, ensaye para que vengan con todo. Bueno, esa escuela tenía una amplitud muy grande porque tenía un patio que era muy grande y ahí también jugábamos fútbol. Claro. Y entonces, mejor dicho, eso no me cogía a nadie porque era... La pelota era para mí, era mejor dicho, armaba mi equipo y salíamos a enfrentarnos con otros. Y bueno, todas esas cosas me recuerdo que me fueron formando, pero claro. inocentemente, mi hermano. Estaríamos hablando, ¿por qué no, con Wilson Manyoma, el futbolista? Porque usted casi te devuelve futbolista. Casi les corono. Sí, casi les corono porque llegué a las inferiores de la América. Casi me voy para Millonarios, no se dio porque en el momento que prácticamente mi hermano Henry buscó como porque mi hermano Henry es hincha del Millonarios. Sí. Hermes del Deportivo Cali y Wilson es del América. Entonces, yo quería irme, pero en el América no pasaba nada porque eso era pie, no nos pagaban. Y bueno, cuando de pronto Henry me dice, mira que para Bogotá, para Millonarios. Y dije, no, pero es que ese no es el equipo mío. El equipo de la... No, pero Wilson, si te va a tocar, Wilson, porque acá no pasa nada. Le dije, bueno, no sé, yo espero. Y resulta que Dagoberto Gil, un amigo desde el barrio también, que sabía todas mis películas, y sabía el cuento mío musicalmente, en una noche, allá en el Nuevo Mundo. En el Nuevo Mundo existía un teatro llamado El Troncal. Sí. Ese era el teatrico que nos colábamos porque no teníamos plata, nos le coleábamos al mar, nos metíamos a ver las películas de menores de edad porque por la tarde ya no podíamos meternos allá. Claro. Muy amigo de Julio Ernesto Estrada. ¿De Fruco? Yo no sabía. Sí, amigo del hombre, porque Fruco pues lo conoció en Cali, que Fruco con los corraleros de Majagual, y esa era la película que yo conocí de Julio Ernesto Estrada cuando llegó a Cali, una muchacha del barrio Salomia y así por el estilo. Entonces Dagoberto se hizo muy amigo de él, pero antes de Wilson estaba Eufamid. Ya Eufamid había pasado por las toldas de Fruco y había dejado huella. Tú sabes que Piper fue uno de los primeros, claro. El más grande, diría yo, que pasó y dejó su huella, y yo quería seguir esos pasos. Bueno, ustedes no son invitados, ¿qué tal? Rey Pérez canta este feliz cumpleaños. Mi banda sonora hoy con el maestro Wilson Saoko. Manyoma, ¿y esto en qué momento? Rey Pérez, de venezolano, una huella muy brava en Cali. Uno de los bravos que en la época del 60 sonaba por toda parte. Claro. Entonces, no podía faltar en las rumbas de nosotros, las rumbas familiares, los rumbos de los grilles, no podía faltar Ray Pérez con los Kenya también, ¿no? Porque también participó con los Kenya y nos dejó un gran legado. Todavía vive en Venezuela, todavía llega por Colombia. Qué bueno. Y es un gran amigo mío, me he hecho un gran amigo de Ray Pérez, admirador de la música de él y bueno. Antes de que usted se volviera famoso, pues a usted le gustaba la rumba y nos estaba contando, describiendo un poquito de eso de la calle. 1,000 o 2,000 pesos alcanzaban para una rumba toda la noche y terminaban en el Agapito. ¿Cómo era eso? Ay, papa, eso era muy sabroso. Eso era muy sabroso porque éramos convitos de galladita. Éramos de galladita con su noviecita. Y yo, hay veces 500, 1,000 pesos, era lo que yo más o menos me podía rebuscar con la cuestión de mi periódico, en Volando, uh-huh. Porque siempre yo cogía mi platica, y eso sí te lo digo, era muy de buena. Entonces, empezábamos en Monca Monca. Monca Monca, claro. Monca Monca. Clásico. Pero antes de Monca Monca estaba el balneario que te digo, el Estambul. Sí, sí, ese era temprano. Ese era temprano. Había que ir temprano, se bañaba uno allá. Claro. Y de ahí, para el Monca Monca, o sea, en la noche llegaba uno como a las 8 de la noche. Eso, salía uno ahí como iba, a las 7 de la noche del balneario y se iba para el Monca Monca. Del balneario. Y para Monca Monca. Y eso ya. Era los lunes, ¿oíste? Los lunes era una nota a tres. Los lunes no fallaba la nota en Cali. Eso, los griles eran menos, imagínate. Claro. Los lunes. De Estambul y Monca Monca en Cali. Después de eso, tipo 4 o 5 de la mañana, el amanecedero era Agapito. Ajá. ¿Ya? Y muchas veces hasta pie para la casa, ¿me entiendes? Porque se acababa la plata, pero era un goce. Agapito marca la diferencia, fue uno de los más tradicionales de la época de los 60 en la ciudad de Cali. Oiga, maestro Manyoma, ¿por qué bailarín? Es decir, me imagino que así como se volvió cantante de manera inesperada, también se volvió bailarín de manera inesperada. ¿Por qué bailaba usted en los griles? Yo bailaba porque es que había algo que me tocaba, porque te estoy diciendo, teníamos una gallada en el barrio que todos bailaban muy bien, todos bailaban, entonces nadie se podía quedar ahí. Entonces tenía la parejita uno y uno escogía a su pareja y mami, acordate que hoy tenemos que tirar, ¿cuál es el tema que vamos a tirar? ¿El de Ray Pérez o vamos a tirar el Mambo Cool? ¿Ya? El que más me vacilaba era Mambo Cool. Ajá. De René Grant, tremendo, porque los bailarines en Cali no era de saltos ni de vueltas, esas cosas, era de coger tu pareja y mover, claro, los pies los movíamos, pero, y el saltico, había un saltico que teníamos nosotros, y yo lo copié y eso siempre ha quedado en mí a través de mis años. Todavía me los vacilo cuando puedo, ¿entender? ¿Usted le llegaba a doña Esneda a qué horas? ¿Tipo 7 de la mañana? ¿Y ella qué le decía? No, pero es que yo llegaba y no estaba ya ella ahí, porque ella madrugaba. Claro, a trabajar. Ella madrugaba a trabajar. Te digo una cosa, fue la mamá más fresca que yo he podido, que tuve. Qué bueno. La amo porque claro que una vez sí, una vez sí me cogió y me pegó una que ahí ya, ya, porque yo me le volé. Que todavía le está doliendo. Yo me le volé para Buenaventura, ¿me entendés? Yo me le volé para Buenaventura, conocí Buenaventura, el mar y toda la cosa, y cuando me cogieron nada que regresé, ay Dios mío, esa pela fue muy brava. Ahí sí ya le cogí más miedo y ya me acerqué un poquito, ¿ya? ¿Para qué? La época de los 60 para mí es inolvidable. Como caleño no tengo sino que decirte que llevo eso en la sangre. El caleño, tenemos ese bagaje de todo lo que nos ha sucedido a nivel de la música. Wilson Manyoma es quien nos acompaña esta mañana, una leyenda viva de nuestra música. Un pedacito más de Rey Pérez. ¡Feliz cumpleaños! Escuche este sábado a las 10 en Noche de Misterio, Accidentes Nucleares. El poder del átomo terminó con la Segunda Guerra Mundial y luego su energía impulsó buena parte del planeta. Pero en las centrales nucleares se produjeron accidentes que dejaron miles de muertos y millones de personas con secuelas. Accidentes Nucleares, lo que nos ocultaron algunos de los gobiernos más importantes del mundo. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio. Más compañía. En Caracol Radio. Pelotero colombiano Giovanni Urchela estará 10 días por lo menos ausente de los terrenos de juego en el béisbol de las Grandes Ligas, luego de sufrir un inconveniente de espalda en la derrota de su equipo, los Yankees de Nueva York, 7-3 ante los Astros de Houston. Gracias a Dios, todo bien, solamente dolor, la contusión, pero bien, un poquito ahí de rigidez en el cartílago, pero está todo bien. Por ahora hoy está día a día, depende cómo amanezca mañana ahí. Urshela en el partido ante los Astros conectó 2 hits en 3 turnos al bate y recibió un pase por bola. Los Yankees, a pesar de tener una recuperación en los últimos días, continúan penúltimos en la división este de la Liga Americana en el béisbol de los Estados Unidos. La Fórmula 1 llega a Barcelona para celebrar este fin de semana el Gran Premio de España en lo que será la cuarta cita de la temporada 2021. En el circuito de Cataluña, en Montmeló, se viene otro gran mano a mano entre Lewis Hamilton, que sigue liderando el Mundial y viene de ganar la última prueba en Portugal, y Max Verstappen, que lo sigue a 7 puntos. Lando Norris, de McLaren, es tercero y Valtteri Bottas, de Mercedes, es cuarto. La atención también está centrada en los pilotos locales Carlos Sainz, de Ferrari, y Fernando Alonso, de Alpine. Las prácticas y la clasificación serán este sábado y la carrera está programada para el próximo domingo a las 7 de la mañana. De otro lado, Oscar Tunjo inicia en Francia la batalla por el campeonato de la Copa Sprint GTW Challenger Europe. Iniciará en el circuito de Magny-Cours, en donde tomarán la partida 27 autos que representarán a 8 marcas. Tunjo lo hará en un Mercedes GT3 al lado de su compañero de equipo, Jules Opusaka. La mañana de este sábado será diferente. Disfruta un buen desayuno, prepara tus actividades y vive el mejor fútbol de Europa junto a Caracol Radio. El fenómeno del fútbol presenta Barcelona Atlético de Madrid. 2 puntos los separan en la tabla. Es un partido clave para el liderato de la Liga Española. Escúchalo este sábado 8 de mayo desde las 9 de la mañana, en compañía de Diego Rueda, Rafael Villegas, José Borda y JJ Trujillo. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. La voz del brujo de Borinquen, Ismael Rivera, para Cortijo y su combo. Una clásica que se llama Perfume de Rosas esta mañana. Wilson Manyoma nos acompaña en mi banda sonora. Maestro Manyoma, adelante. ¿Esta por qué es tan importante en su vida? No, es que ahí está el sonero. El más grande de todos. Ese hombre que también calle, porque también la puso en la China y desde ahí nos pegamos. Pegó mucha gente en Puerto Rico a hacer esa música de Cortijo, que era el timbalero, y Ismael Miranda, que era el cantante, ese soneo, como esa facilidad para ese tipo cantar y bailar, porque siempre estaba cantando y bailando. Entonces, para mí es un referente muy grande, Ismael Rivera. Usted termina cantando por casualidad. Un día no llegó alguien a una orquesta y le dijeron, venga, súbase que usted canta bonito. ¿Cómo fue eso, maestro? Ah, no, eso fue con los Supremos. Eso fue con los Supremos en la ciudad de Cali. Sí. Precisamente una noche que Piper, supuestamente dicen que estaba enfermo. Uh-huh. Ahí cantaba otro muchacho, pero el muchacho cantaba era baladas. Sí. Me tocaron dos situaciones, la de que te digo en el Nuevo Mundo, porque Piper no estaba, sí, y canto la esencia del guaguancó. Venturita, que es un parcerito mío que está abajo, me dice, Wilson, ve, ¿cómo te parece que esos manes, Piper no está ahí? Ah. Ahí están tocando y no se siente la voz de Piper no está ahí, yo no lo he visto que entre. Digo, ¿cómo así? Sí, asomate a ver cómo es que es la vuelta. Dice, ¿verdad? Entonces yo me subí, ¿verdad? No lo vi a Piper. Pero los manes sí tocaban, pero no se sentía la voz, sino los coros y el tipo que pero no tenía el bagaje para eso. Claro. Y le dije a Alejandro Longa que si tocaba la esencia de Guaguancó, que yo me lo sabía. Me dice, toquémoslo, que vamos a ver cómo está el pelado este que está ahí. Y de verdad, me salió bien, no sería el otro mundo, pero no les fallé, les canté la esencia de Guaguancó. En ese momento me llamaba, viene llegando y no me ve. Y le dice a Aventurita, ¿y qué le pasó a Wilson? ¿Dónde está? Y le dice, ¿usted está viendo lo que está allá? Ese es Wilson, no me digas esa vaina, sí, ese es Wilson, ajá, que está cantando ahí, es Wilson. Pero venga, yo le dejo esos bultos allá detrás de una ropa. Vaya, mire. Sí, no, mi mamá dijo, no, déjame para la casa, yo vengo muy cansada. Todo pasó así, ajá, llegué en la madrugada, como te digo, ahí no había ni candado en la casa, eso sucedió. En ese tiempo no usaban tanta berenbeque porque no había tanta inseguridad. Claro. Y llegué y me dice, te oí cantando allá. Estoy cantando allá. Y verdad, Wilson, vos sí querés eso. Y le digo, pues no sé, mamá, no sé. Y yo hice lo que pude ahí. Me dijo, no, pero te escuché. No me dijo más nada. Pero no le dijo si le gustó o no, o sí. Estabas en lo tuyo, eso es lo que me dijo. Lindo. Bueno, a la noche siguiente sí yo le dije, vea, mamá, esta noche voy a ir allá, voy a ir a ensayar con ellos. Para unas canciones que ellos tienen ahí, yo más o menos me las sé. Y yo creo que me van a dar algo. Sí. Entonces me dijo, bueno, de todas maneras, mamá, usted se va con Venturita. Así fue. Y de verdad, mi mamá ahí escuchó un rato, ya no se atrevió ni a subir, que ella siguió con su ropa y se fue. Pero esa fue la noche, como te digo, que yo dije, caramba. Y el amigo que yo te digo, Dagoberto Gil, también estaba por ahí. Ahí Juan de me dijo, bueno, hermano, vámonos para Medellín. Pero ¿qué pasa? Que yo ya estaba haciendo un bagaje con otras orquestas donde yo empecé como utilero, claro, que fue la orquesta, la Sonora Juventud y la orquesta de los hermanos Ospinos. Sí, sí, sí. Ya, como unos reemplazos y yo me fui quedando, pero el bagaje más grande fue con los hermanos Ospinos porque era una orquesta de puro club y yo empecé con ellos y todo. Y no duré mucho, duré como unos 3 meses cuando ya llegué con Dagoberto a la ciudad de Medellín. Soy sincero, tú no lo fuiste, ha traicionado mi corazón, por eso ahora yo te castigo, sigue tu rumbo, no soy tu amigo. De Cali llegó un bus a Medellín con Dagoberto y Wilson, muy jovencito, a conocer al maestro Fruco. Bueno, maestro Manyoma, usted es el dueño de la historia, adelante. Sí, de verdad que llegué en un momento oportuno. Claro. Porque se estaba grabando el LP Ayunando, de Fruco y sus tesos. No sé, es la suerte lo que muchas veces le ayuda a uno y su talento. Yo nunca pensé grabar un disco y nunca pensé que mi talento, mi voz pudiera plasmarse en ese trabajo musical. El examen es, canta algo, que es lo que me dice Julio Estrada. Eso se lo dijo Fruco, cante algo, sí, mijo. Cante algo, él estaba en el piano y empecé a cantar Tú Sufrirás. Esta canción que de está verdad, de fondo, que es su canción, sí, esta verdad, es suya. Sí, mi canción, de verdad ya había tenido por ahí unas cuestiones de tipo despecho. Decide el no y darme cuenta y me acordé. Ajá. En ese momento me acordé de esa persona y comenzaron a salir esas notas ahí poquito a poquito, acomodadas, desacomodadas, y él me dijo, no te preocupes, tranquilo, que yo le pongo el vestido, la canción está bien, la canción está buena, tranquilo. Se cantó, eso fue lo único que yo hice, cantarla. Yo sentí que hubo como un conversatorio con Mario Rincón. Sí, el ingeniero de sonido, que además era el tío de Fruco. Sí, y entonces, pero yo no le daba color, sí, o si no, yo ofrezco. Ya la hice y no sé qué va a pasar. Dagoberto también estaba, pero no decía nada, ya sabía cómo era la cuenta. Sí. Había que firmar un contrato. Y el, su primer contrato, sí, serio en la vida. El primer contrato. Y bueno, ya me voy y le dice Fruco a Dagoberto, bueno, llévatelo para el hotel, su habitación, mañana a las 5 de la tarde aquí. Ya Wilson, la candile, que la canción ya bien bacana, porque mañana hay que cantarla. Hay que grabarla, ¿o yo, no? Hay que grabarla. Yo no sabía quién era el Joe, el Piper sí lo tenía referenciado, pero Joe Arroyo, no. A mí nunca me hablaron de Joe Arroyo, uh-huh, en ese momento. Pero ya él había grabado, ya él estaba, tenía unos temas ahí grabados, pero el man ya había llegado y estaba en su hotel. Al día siguiente, cuando llegamos al estudio, encontramos una gallada ahí, eran los Tesos. Uf, qué monstruos. Eran los Tesos, sí, eran los Tesos. Rafael Benítez en el timbal, Jorge Gaviria, y yo llego, como te digo, no sabía que eran los manes y tal. Oiga, maestro, antes de que continúe con esa historia, ¿por qué le decían las urracas parlanchinas a unos de la orquesta? Eran bochincheros a morir. Eran muy bochincheros. Esos manes eran los que más eran de Medellín, bastantes, ajá, habladores. Y sí, los conocí. Y bueno, canta Wilson, tú sufrirás. Oh, qué bueno. De esa voz que yo creo que esos manes decían, oye, pero ¿cómo así esta voz, hermano? ¿Ese man qué? Porque lo que decían era que creían que era un man que era alto, un man gigante, pues, por el tono de la voz. Y resulta que nada, que va, el man es un man pequeñito, Darica. Es un pequeñito. Es el que está cantando ahí. Pelo así, un afro y tal, unas candongas que, y bueno, relajado el bar. Lo mío era mi fútbol. Yo tenía mi pasión con mi fútbol. Y mire. Pero, y mire, ¿cómo le parece? Y mire lo que pasó. Oiga, el maestro Fruco contaba en alguna oportunidad que usted llegó con un jean que tenía como un Mickey Mouse o como un muñequito como en una de las piernas. Yo no sé si usted recuerda, sí, eso. Yo le pegaba a los blue jeans, les pegaba un poco de cosas ahí, les pegaba cositas de flores y todo. Y sí, ese era el arrebato mío y la bota, tú sabes, campanera que usaba en ese tiempo. Y ese era mi arrebato. Como caleño, pues ese era el arrebato mío. Pero hay que firmar el contrato, se firma por 5 años, conozco a Joe Arroyo, pero resulta que en ese trabajo musical hay un tema que ya lo han hecho y era un mosaico santero. Santero, sí señor, con el Joe. Usted y el Joe el cantando. Sí, el man me dice, ve, aprendete esta letra, me dice, aprendete esta letra, Wilson, aprendetela para que, porque ya le grabé esto, pero esa parte me gustaría que la cantara. Y bueno, ta, ta, ta, ta. ¿Para qué? Era una persona rápida para aprenderme las cosas, los soneos, y fuera eso le ponía cosas que me nacían a mí. Y grabé la primera parte de Mosaico Santero. Y después hubo otro tema también, Lamento del Campesino. Bueno, hice como unos 4 o 5 temas ahí en ese LP, 4, algo así. La despedida es que, bueno, vaya a cobrar el cheque. Ya firmé en avión para Cali. Claro. Platica. El periódico de Occidente saca la nota. Cantante de Cali, Wilson Saoko, graba con Fruco y sus Tesos, la tremenda voz, la sorpresa, está, está, está. Claro, todos los amigos míos, uy, ve, ¿cómo así? Yo, Wilson y mi hermano, y toda esa gente, no jodas, uy, yo, dirá con lo que salió, y no que el fútbol, que no nada. El mar sí se pegó con Fruco y sus Tesos. Claro, ya Fruco y sus Tesos ya empezaba a tener su fama. Entonces, fue muy rápido eso, hermano, fue muy rápido eso. De verdad, me ha sorprendido en esta pandemia cuando he podido ver que son más o menos como unas 350 canciones y como 70 canciones que tengo como compositor. Nunca le paré atención a eso, pero ahora en la pandemia me puse con mi hijo a mirar todo eso y a mirar todos esos discos y a sacar todo eso, y sí, dijimos, uy, pero ¿cómo así todo eso que he grabado yo? Entonces, es algo que no se hace de cualquier cantante en estos momentos, cantar ese poco de canciones. Sonriente en el rosario, por las calles de un lugar, galante, luce su traje. Por las calles de un lugar. Mientras que arriba una nube, su llanta de granizado, corre y se ampara la gente. La niña pierde un calzado, resbala y cae en los charcos del mercado. Tolón, tolón, dicen las gotas. Tolón, charcos de un lugar. Arrucutucuplan, arrucutucuplan, arrucutucuplan, galante. Maestro Saoko, yo creo que usted se inventó la palabra arrucutucuplan, o esa estaba escrita en el papel cuando usted grabó esta canción. No, no, mira, Andrés, ese es el sentido, el talento, lo que lleva a uno en el alma. Lo que le fluyó. Sí, me fluía porque el compositor llegaba y, bueno, dígale a Wilson que de ahí para allá, que me ayude con lo que ya está ahí, pero que me ayude. Ah, bien, bacano, sí, no hay ningún problema. Y todas esas cosas, como te digo, sucedieron en ciertas canciones, como Los Charcos, El Preso, que también tiene una inspiración, al principio tiene un lamento, y Son del Tren, también se... Sí, así, sucesivamente, muchos temas de esos que toca, porque no solamente yo sé que el autor hasta cierta parte puede dar la letra, puede dar el son, pero hay cosas de ahí para allá que se le ponen un poquito complicadas y ya uno pues tiene que ponerle ya ese granito de arena. Sí, el man escribe, pero el del sabor es Manyoma. Sí, le tocó radicarse en Medellín, me imagino, maestro. Si nos radicamos en Medellín. Nos radicamos casi por 12 años, viví en Medellín, ahí nació una familia y me volví paisa, porque prácticamente, pues tú sabes, en esos 12 años fueron muchos los discos que se grabaron para el sello Fuentes, para el sello Victoria hice también algo, para Codiscos también hice también una producción musical. Uh-huh. Y independientemente de todo también, Hay mucha música que no sonó por acá, pero que en otras latitudes como México son temas que fueron éxitos. Septeto Miramar, así sonaba la adolescencia, la infancia, tal vez, del maestro Wilson Saoko, que nos acompaña esta mañana. Uy, maestro, qué de vuelta de cassette con Carruseles, ¿y esta por qué es tan importante? No, porque es que Carruseles no podía faltar allá en las fiesticas de nosotros, de los barrios, de la Gualulo, que vivíamos allá. Esos eran los discos que se sonaban, ¿entiendes? Entonces, eso era una gozadera, hermano, eso era una gozadera, como nosotros pudimos vivir esa época tan bonita. Es una época que no se puede olvidar. Por ahí todavía andan los amigos y nos reunimos y hablamos. Veo, ¿te acordás cuando íbamos acá a Chacarel? Y sí, así era, íbamos en pareja y nos gozábamos eso. Llegábamos a pie y nos salíamos porque todo nos quedaba cerquita al barrio El Troncal. Todos esos griles estaban por la octava. Sexteto Miramar tiene también una gran incidencia en los principios, claro, de mi música, en mi carrera musical. Devolvámonos un poquito en la historia. Usted nos habló de don Peter Gandermander, que era un holandés, que era el patrón de su mamá y que la acogió casi como si fuera su hija. ¿Ese señor por qué fue tan importante para ustedes? Ese señor tenía los ojos grises, una persona súper altísima, hablaba bien el español, pero es que era el cariño que él tenía. Él tenía un Volkswagen. Imagínate, en ese tiempo un Volkswagen en la ciudad de Cali, un Volkswagen. Y nosotros montábamos en el Volkswagen. Sí. ¿Ya? La casa quinta en Arroyo Hondo era una casa quinta que tenía su piscina. Y él ni siquiera se bañaba en la piscina. El que más odiaba en la piscina era yo con el perrito, el mono que tenía. Él tenía un perrito y yo era el que adiestraba el perro. Sí. Monito se llamaba. Y yo me mantenía en esa piscina, a mí no me sacaban, porque yo siempre he sido una persona dulce para el agua. Siempre, tanto el mar como el río, siempre me llamaron mucho la atención. Uh-huh. Cuando Peter se está despidiendo de nosotros, una lloradera tremenda. Claro. Yo me le pegaba a la rodilla que no se fuera, que no fuéramos, pero ya todo estaba dado, no podíamos viajar con él, porque mi mamá dijo, no señor, no, Henry, no lo podemos dejar solo. Deje la vaina, Wilson, deje la vaina. Me regañaba, pero guardo ese gran recuerdo, lo guardo y como te digo, espero el momento de indagar, porque estoy tratando de indagar esa familia. Ah, los Gander. ¿No supo usted qué pasó después con don Peter? No volvimos a saber nada. No. Alguien nos dijo que estaba en Holanda, sí. Pero no nunca lo volví a ver. Y es en Holanda, la familia es holandesa. Y yo sé que tengo que llegar allá. Yo voy a preguntar porque alguien me tiene que dar razón de. Mi mamá no sabe nada. Yo soy el que más viajo. Sí. Y yo sé que voy a llegar y la próxima vez me va a quedar de preguntar en Holanda por esa familia. Tiene que buscar esa familia. En mi próximo viaje, yo con los empresarios y todo voy a tratar de indagar. Porque tratamos con una persona y no volvimos a ver a esa persona. Me dijo, no, sí, que allá en Holanda, pero no nos volvió a decir más nada. Y yo soy el único que creo que estoy en esa mira de poder saber de esa familia. Además, sin duda, hay que agradecerles porque ese señor fue fundamental para ustedes. Sí, hoy. Hoy nos acompaña Wilson Manyoma. Y esta es la música del Septeto Miramar. Este sábado te esperamos desde las 8 de la mañana en A Vivir, que son dos días. A las 9 llegará el fenómeno del fútbol con el partido Barcelona-Atlético de Madrid. Y nos reencontraremos a las 11 en tu media mañana con buenas historias, música y una compañía divertida y entretenida. A Vivir, que son dos días. La radio en otro tono. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. ¡Oh, Virgen!